Soy un árabe cristiano de raíces palestinas que vive acá en la Argentina y tiene miles de hermanos gallegos, turcos, gitanos y un moille en cada esquina. Mi abuelo ya centenario, palestino de Belén, me enseñó quién era quién, mostrando el perfil de sabio. No hay odio en su diccionario, solamente amor y fe. En los campos transitados por Moisés y Jesucristo, un cierto día un mefisto con sangre lo ha alambrado. Si vos mirás a un costado, son dos partes de lo mismo. Le digo, escúcheme, aquel que es tan poderoso, deje de sembrar el odio entre hermanos en la fe. La semilla que usa usted se vende en el purgatorio. Soy sufriente del dolor de haber sido divididos. Castiga más al sufrido el que se cree superior. Por obra grundan, Señor, hermanos fueron paridos. La guerra es un yuyo malo que intoxica los caminos. Judíos y palestinos a ustedes se la han sembrado y por siglos fue regado con saña por los ladinos. Y aquí les cuento un anhelo de este tordo improvisado, porque vivir separados, si en común tienen un suelo, compartan el mismo suelo que así el Tata lo ha dictado. Gracias. Mi abuelo era, llegó en 1911 a la Argentina, escapándose de la guerra de los ingleses contra el Imperio Otomano. Se fue a un puerto, al puerto más cercano, se metió en un barco y se bajó en el último puerto, que fue Buenos Aires. De ahí se fue a trabajar a Verabebú, a unas aras que había de caballos pura sangre. Estuvo no sé cuánto tiempo en Verabebú y después un tal Ledesma lo cita para trabajar en el norte porque estaba haciendo ingenios azucareros este muchacho y allá va en nono al Chaco Salteño a desmontar. Y ahí pasa unos años, ahí se hace amigo de los aborígenes, todo esto relatado por mi abuelo, ¿no? Y después, bueno, se vino para Rosario, porque en Rosario estaba el tío, se hizo de Central, sí, era verdulero, después, bueno, políticamente transitó por Rivadavia, Sarmiento, no. Estando allá en Palestina era partidario de Sarmiento. Y nació en el año 1889, qué año glorioso, nació mi abuelo Musa y el glorioso Rosario Central. Así que es una época, bueno, yo estaba chocho de la vida porque presencié el nacimiento de mi abuelo y lo de Central. Y, Ah, Newell es de 1884, cierto. En la era de hielo, Newell nació. No, mentira, no. Yo los quiero. ¿La de la samba? O... Ah, Jopito. Está bueno. Bueno, gracias, che. Gracias a vos. Un tema que escribí en la época del auge de los ciber. Creo que muchos de los que estamos acá tuvimos una infancia muy feliz, llena de compañerismo, solidaridad, juegos. Nos criábamos en la calle, excepto a la hora de la siesta y la escuela, después estábamos en la calle. Y en esta época de auge de los ciber, uno pasaba por un ciber y veía a los chicos ahí frente a una pantalla, yéndosele la vida. Así que se me ocurrió que un grupo de gente, digo, muy observadora, aparte de denunciar a la computadora, se constituye en un gran jurado y la condenan a muerte. Y así, de ahí nació este tema, El Gran Jurado.